16 de junio de 2015. Como lo mencionaba anteriormente, la opera la Chica 4 Liga Radio Medellín, Santiago Vázquez Giraldo, con carné 9309-102 de primera categoría otorgado por el Ministerio hasta el 9 de septiembre del 2024. Operación autorizada por la presidencia de la Liga Radio Medellín, la Chica 4 Eco Guatemala Uy. Este operador interroga si ya llegaron algunos de los colaboradores. Adelante, quienes tienen participación activa en el programa. HK4, Japón, América, Santiago. HK4, Eco, Guatemala, Whisky. Ok, por el momento ya se presenta entonces la HK4 Japón América Santiago y la HK4 Eco Guatemala UIS y este operador la HK4 Lima India Sierra. 4 Lima India Sierra, esta es la 17 Francia América Radio. Ok, la HJ7 Japón América Radio también entonces queda acá pendiente para sus aportes. El día de hoy entonces tendremos como tema central algo que fue propuesto y ya puesto para discusión en el encuentro de la cadena HK y son los radio definido por software o los popularmente conocidos como SDR. La intervención la voy a tener apoyada en un documento compilado por el ingeniero Pedro Coya, Lima Unión 7, Hotel Zulu, perteneciente al Radio Club de Córdoba, en Córdoba, Argentina. La radio definida por software es un aspecto del dominio del procesamiento digital de señales, Digital Signal Processing, DSP, donde señales de radio son digitalizadas y procesadas para obtener modulación o demodulación de los distintos modos. Para comenzar a entender SDR es necesario primero tener nociones de DSP. Sigo encontrando sorprendentemente que uno de los mejores tutoriales sobre DSP en el campo profesional sea el contenido en el capítulo 16 del ARRL Radio Amateur Handbook. Hago un paréntesis acá, un libro que tenemos disponible en la Liga Radio Medellín gracias al colega Rigo, al piloto, quien hizo una donación que está disponible tanto física como digitalmente en la liga. Entonces hago énfasis que la información sobre DSP está contenida en el capítulo 16 de dicho libro. Es sorprendente la síntesis de los aspectos relevantes que contiene estas pocas páginas y por lo tanto su lectura es muy recomendada. Desafortunadamente este tutorial está en inglés, lo que limita su difusión. Para superar este problema, hace algunos tiempos se tradujeron unas introducción al DSP disponible en internet en el sitio http://www.bores.com, lo decodifico, Bravo Oscar Radio Eco Sierra.com, que cubre los aspectos más relevantes del proceso de digitalización y procesamiento de señales en general. SDR para radioaficionados. Los usos del procesamiento digital de señales DSP en radio son múltiples y no son recientes. Aplicaciones destinadas a operar con modos digitales, Charlie Whiskey, RTTY, SSTV, Packet y otros, utilizando la placa o la tarjeta de sonido de la PC, han estado disponibles en grado creciente de sofisticación por lo menos una década en la mayor parte de las plataformas de PC, Windows y Linux mayormente. Básicamente todos estos usos implican tomar la señal de audio del receptor y procesar la codificación contenida en esta para reconstruir el mensaje digital originalmente codificado en este por el proceso, a menudo inverso en el extremo de la comunicación, en el otro extremo de la comunicación. La cantidad de paquetes disponibles para los distintos modos es enorme. Algunos de los más comunes pueden verse en el sitio enlace de internet del Dr. Oliver Welp, Delta Lima 9, Quebec, Japón. En estos usos existen una doble modulación de la señal, primero a nivel del audio y luego el resultado contenido en una banda base, donde se modula de alguna forma predefinida, típicamente SSB o FM. Si bien se utiliza proceso digital de señales para recuperar la modulación contenida en el audio, demodularla, el procesamiento de la banda base se sigue haciendo en el receptor. El proceso de generación de las señales es exactamente el inverso, donde es común el uso del DSP para generar la modulación a nivel del audio, pero luego esto es inyectado en una banda base que es procesada y emitida por un transmisor convencional. Quizás con algo de arbitrariedad no se considera a esto uso como modo software definido por radio, OSDF. ¿Qué es entonces software definido por radio? Hay varias definiciones formales, pero coloquialmente se trata de tomar una señal de RF en bruto, digitalizarla y realizar todo el proceso de modulación de la misma mediante técnicas de DSP. Igualmente, se tomaría la señal directamente desde la antena al dispositivo que digitaliza y de ahí en adelante todo el procesamiento es digital. Si bien esto es teóricamente posible y en algunos casos a los costos correspondientes, también factibles en la práctica, el enfoque tiene una serie de problemas relacionados con el nivel de señales involucrados en transmisión por altos y en recepción por bajos. Una primera visión introductoria sobre SDR puede verse en el artículo breve de Marcelo Franco, Nancy 2, Unión Oscar, también disponible en el sitio web, en un sitio web que se menciona en el artículo. Cuando tratamos de implementar la definición teórica de SDR, enfrentamos un número de problemas. Los dos principales son la velocidad de muestreo y la capacidad de manejo de señales, altas o bajas, del dispositivo digitalizador. Ya se ha visto que el procesamiento digital de señales introduce sus propios problemas y distorsiones en la señal que no existe en su contrapartida analógica. Los límites expresados en el criterio de Nikit, donde la velocidad de muestreo debe ser el doble o más que la mayor frecuencia de la señal a procesar, define las características plausibles de la señal a ser procesada. Por lo tanto, una placa de sonido estándar puede procesar una frecuencia de muestreo de 48 kHz, por lo que no podrá manejar señales que tengan hasta unos 24 kHz de ancho de banda. Algunas placas de sonido especiales pueden muestrear a 96 kHz o incluso más, por lo que a su capacidad de manejar anchos de banda terminan siendo del orden de los 50 kHz. Bueno, el artículo es bastante interesante, un poco extenso. Vamos a dar esta primera parte acá, una noción básica. Vemos entonces que de una u otra forma hemos trabajado SDR cuando se ha trabajado en modos digitales. Y ya no lo decían en Jumanji en el encuentro, los que estuvieron allá presentes. Este es el, más que el futuro, es el presente de la radio. Continuamos entonces con la dinámica habitual del programa y le vamos a dar el paso entonces al boletín de X, a la sesión habitual de nuestro presidente, la HK4 Eco Guatemala Whisky. Don Fernando, tomas el cambio. Adelante. Muy bien, Santiago. Muchas gracias. Buenas noches para todos los colegas en la frecuencia. Modula la hotel, kilómetro 4, España, Guatemala, Whisky. con la lectura del boletín de X tomado de la página de la ARRL y traducida al español por Eco Alfa 8 Nancy Quito. Hasta el día jueves vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas de las estaciones que voy a leer y que se encuentran en el aire, como son las Islas Maldivas, Granada 0, Victoria, Delta Granada, operará hasta el día 18 de junio como 8, Quito, 7, Charlie Quito, en la isla de Medepurarú. Estará muy activo en las bandas de HF, en Fonía y algo de PSK31. Igualmente hará un refuerzo en la banda de los 6 metros. Objetivo de la Copa América 2015 está en el aire y durará hasta el día 4 de julio. La estación Xilófono Radio 44 Copa. Esta estación la escucharemos toda hora y en todas las bandas. Cabo Verde con el indicativo de Italia Solo 4, Delta Papa Victoria e Italia Kilo 2, Nancy Charlie, Japón, acompañado por la Hotel Bravo 9, Delta Unión Radio, entre el 15 y el 22 de junio. Se escuchará la Delta 4 Charlie desde la isla de Sao Vicente. Esto es desde Cabo Verde. Vamos a escuchar a Palestina, que estaba saliendo casi diario en las bandas de 20 metros alrededor de las 22, la 1 y 30 y las 12 y 30 horas Zulu. Y las tarjetas son según instrucciones del operador. También se está escuchando Corea del Sur, en el cual un grupo de operadores estarán en el aire desde el 19 de junio al 31 de julio, con el indicativo 6 Manila 6 Manila, desde la provincia de Jeonggi. Estarán activos en 6 metros en telegrafía, fonía, FM y modos digitales. Vamos a escuchar las Islas Virgen estadounidenses, que serán trabajadas por la Whiskey Alpha 4 Papa Sierra Oscar y la Nancy 5 Papa Victoria Portable, todas 2 kilo Papa 2, del 16 al 23 de junio en la isla de San Cruz. Estarán activos en las bandas de HF, telegrafía, fonía, RTTY y PSK31, ya que ellos se encuentran en vacaciones. La estación Oscar Zulu 1 Delta Japón estará operando con el indicativo Oscar Xilófono 3 Lima Xilófono desde la isla Simihuatak. Esto es en Groenlandia. Estarán desde el 13 de junio al 22. Estarán activos, como están haciendo un trabajo, les queda el tiempo libre en la mañana y en las horas de la tarde harán sus transmisiones. Bonaire, la Papa Japón 4 Kilo Yankee estará activo en todas las bandas de HF por algún tiempo, posiblemente hasta terminar el año. Del Rotary International Convention 2015, que tiene lugar en Sao Paulo, hay una estación especial desde Brasil, la Zulu Whiskey 110 Radio Oscar Alfa Radio, la cual estará en el aire hasta el día 30 de junio. De las rocas de San Pedro y San Pablo, otra isla de Brasil, se estará saliendo la Papa Yankee 0 Sierra Portable Papa Wii Unión 0 Francia Delta Nancy entre el día 16 y el 21 de junio. Bueno, la Rusia Europea, una estación especial, un Unión Eco 44 ya, que estará en el aire hasta el día 14 de septiembre desde varias de las ubicaciones del Monte Soria, en el distrito de Tanstagol, en la isla de Kemerovo. Esto es en la Rusia europea. Igualmente desde San Cristóbal y Nieves hasta desde el 13 de junio al 22 de julio escucharemos la estación Víctor 47 Japón Alfa desde Calypso Bay, o sea la bahía de Calypso, que es Iota número 104 de Norteamérica. Estará muy activo en la banda de 166 metros, incluyendo los 60 metros. Escucharemos estaciones desde Montserrat, que saldrán con el indicativo Víctor Papa Dor Manila Kilo Victoria, en las bandas de 80 a los 6 metros, sinfonía, telegrafía y RTTY. Desde Indonesia, con el indicativo Yankee Bravo 4 Italia Radio, entre el 14 y 17, perdón, entre el 18 y el 22 de junio, estarán desde la isla Ram en las bandas de 40 a 10 metros. Hay que anotar que hay unas operaciones que fueron declaradas entre comillas piratas, pero las vuelven aquí, vuelven a ser aprobadas para el DXC, quien haya hecho contacto con las estaciones de estas expediciones. Y son entre el 2 y el 11 de diciembre se hicieron Nepal 9, Nancy 7, Japón xilófono. Igualmente República Democrática del Congo 9 Quito 0 Hotel Quito, entre el 10 y el 25 de marzo de este año. Y quien haya hecho también la isla de Tristán de Acuña y Gok en la Zulu Delta 9 Zulu Sierra, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2014. Santiago, este es el boletín de X, está bueno, tiene unas estaciones muy interesantes. Hay que aprovechar de pronto cuando se abran las condiciones, aunque están un poquitico cerradas. A Modulola, la Hotel Kilómetro 4, España, Guatemala, Whisky, le pasa el cambio a la HK4 Liga Radio de Medellín, operada por HK4 Lima, Italia, Sierra. Adelante, Santiago. Ok, don Fernando. Por ahí les dejo la ñapita, hay que estar pendiente del concurso de la zona Yankee Víctor, la batalla de Carabobo, que ya publicaron el reglamento para, creo que es este fin de semana, con el 20 incluido. Interrogo nuevamente si llegó algún otro de los colaboradores. Adelante. HK5 de AC barra 4, buenas noches. Ok, don José Ignacio, muchas gracias. Tenemos entonces la entradita a la HK4 Japón América Sierra. Don Francisco, adelante con su aporte. Muchísimas gracias, Santiago, muy buenas noches para usted, todos los que están en la frecuencia, incluyendo a la honorable Curulla. Antes de comenzar, devuelvo el cambio para que me regale un reportico de señal para ver cómo estoy saliendo. Sin ningún inconveniente, don Francisco, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, hoy voy a leer una partecita de El manual del pesimista de Eric Marcus. Se trata sobre el envejecimiento. Sé que este tema de pronto no le cae bien a los que están empezando, y los que ya estamos llegando, pues tenemos que aceptar que eso le da con pesimismo o con optimismo. También una recomendación a los que estén interesados en conocer el manual del pesimista, les sugiero que madruguen a comprarlo antes de que se agote. Esta es una idea del autor y también personal. Entonces, la madre del autor estaba tratando, siendo tratada por el médico. Bueno, no hace mucho tiempo, mientras un cirujano ortopedista manipulaba mi cadera, tratando de determinar qué me estaba causando el dolor de agonía que sentía cada vez que daba un paso, me di cuenta de que no solo era así de malo envejecer, con todas sus molestias, dolores, arrugas y canas, sino que eso comienza cuando uno es joven y sigue durante mucho tiempo, si uno tiene suerte. No es buen mozo a los 20 años, ni fuerte a los 30, ni rico a los 40, ni sabio a los 50, nunca será buen mozo, fuerte, rico o sabio. George Herbert, 1593-1633. Uno comienza a sentirse joven a los 60 años, pero ya es demasiado tarde. Pablo Picasso, 1881-1973. Un hombre de 30 años sospecha que él es tonto, está seguro a los 40 y modifica sus planes a los 50. Se reprocha su infamante demora y se apremia para resolverse en un prudente propósito. Con toda su grandeza de ánimo se resuelve y lo resuelve, después muere de todos modos. Edward John, 1683-1765. Joven, cuando estés tan viejo como yo, sabrás que solamente hay una cosa en el mundo por la cual vale la pena vivir: el pecado. Lady Spencer Wilde, 1821-1896, madre de Oscar Wilde. Es raro que no se haya puesto de moda hacerse el harikiri como se lo hacen los japoneses cuando tienen 60 años. La naturaleza es tan ofensiva que no lo tira uno de la manga sino de los dientes y se lo saca y se los arranca, le arranca los pelos en parches y le roba la vista y le tuerce la cara y se le vuelve una máscara fea. En resumen, nos hace toda clase de aprollos sin quitarnos de lo más mínimo el fervor por tener una buena apariencia, y todo esto sucede a la vez que ella está moldeando las nuevas figuras que vemos alrededor de nosotros de maravillosa belleza, lo cual por supuesto hace que nuestra situación sea más deplorable. Ralph Waldo Emerson, 1803-1882. Desde que nace hasta los 18 años, una mujer necesita buenos padres. De los 18 a los 35, buen aspecto. De los 35 a los 55, buena personalidad. Y a partir de los 55, buena moneda. Sophie Tucher, 1884-1966. El desarrollo máximo del cerebro tiene lugar aproximadamente a los 25 años de edad, y el número crítico de células después de un periodo invariable desde el nacimiento hasta los primeros 20 años de edad. Declina severamente hasta los 90. Cada día de nuestra vida de adultos mueren más de 100.000 neuronas, y las neuronas, claro están, nunca se reponen. Lord Russell, 1911-1990. Bueno, aquí están algunos conceptos de personajes pesimistas que he citado, año de nacimiento y año de muerte, para que lo puedan apreciar. Muchísimas gracias. Siga Santiago, pues, y tome el cambio para le dé la oportunidad al siguiente colaborador. Ok, don Francisco, muchas gracias. Esa faceta, siempre que usted le regala el programa, saliéndose un poco de lo técnico, pero no olvidando nuestras raíces. Gracias, don Francisco, la HK4, Japón, América, Sierra. Entonces invito a la HJ7, Francia, América Radio, Francia, Alfa Radio, soy Alejandro Rosas Vargas, para que nos colabores entonces con tu aporte. Adelante, Fabio Alejandro. Thank you. esta es la Hotel 7 Francia América Radio. El día de hoy vengo a compartirles otro joven más de la radio, en este caso es el diexismo. El diexismo o el diexista es una persona que se dedica con un radio conocido como SW Shortwave a realizar diferentes maniobras de sintonización, identificación y escucha de emisoras de radio. Estas emisoras de radio obedecen a radiodifusoras nacionales en la mayoría de los casos. Radiodifusoras nacionales como la Radio Nacional de Colombia, Radio Nederland, ABC de Norte, o Radio Cuba, entre otras franquicias emisoras de radio. H87 Japón Alfa Radio, ¿estás por acá? Afirmativo, colega. Alejandro, qué pena contigo, pero estás llegando en una forma no adecuada al repetidor y se está perdiendo tu intervención. ¿Tienes forma de mejorar tu ubicación, aumentarle potencia al radio? Entonces te informo. Seguí entonces con el artículo, por favor. Las personas mediante sus páginas web o correos electrónicos hace llegar estos códigos tipo, confirmando así los comunicados. En algunas ocasiones, por esos códigos tipo se tengan, las emisoras tenían algún tipo de sexo al país del cual la persona dio los códigos tipo. Envían un radio de shortwave o artículos memorables respecto a la emisora que realizó el comunicado. Bueno, colegas, pues quería darles ahí la inquietud, a ver si se animan a practicar el diexismo. Es otra modalidad de X, que no propiamente de frecuencias de radioaficionados, pero que sí es muy útil, pues en algunos sitios donde apartados del país no son. Ese último cambio, Alejandro, hubo algunos inconvenientes. Recordemos que de todas maneras dentro de los concursos también en su mayoría tienen en cuenta y participan de QSLs a los SWL. Ok, Alejandro, muchas gracias. También hablando de la actividad, ya se aproxima, estamos a un mes más o menos, mes y medio de nuestro tradicional concurso de Feria de Flores Ciudad de Medellín. Están en el proceso de organización dentro de la liga con el colega HK4 Kilomay, que va a apoyar este año con la generación del software para que haya una posibilidad de consulta y de elaboración de las QSLs y los diplomas al final en un proceso en línea. Próximamente, pues, desde la dirección de la de apoyo administrativo, el colega HK4 Víctor Xilófono América tendrá información más concreta sobre las reglas de nuestro tradicional concurso con el indicativo especial 5 kilo 4 fósforo. Bueno, te ruego si está por acá la HK5 de AC/4, don José Ignacio, para su aporte, adelante. Saludo cordial para las estaciones que nos obsequian con su atención en el programa de hoy y de todos los martes. Es HK5 Delta Alfa Charlie /4 José Ignacio desde Medellín. Primero, deseo comentar que el fin de semana pasado de puente, un grupo de la Libertad de Medellín se dirigió al Cerro de Boquerón para reparar un problema de sensibilidad que tenía la repetidora 7390 que nos sirve a nivel nacional acá en este área, y con éxito y normalizamos la situación del equipo. Mi persona, en compañía de HK4 Eco Golf Whisky y de HJ4 Japón Golf Golf. Segundo, para el amigo Fabio, debes mejorar o estabilizar tus condiciones para el siguiente programa, porque tienes mucho desvanecimiento, fading en tu señal sobre la repetidora de Tunja. Entonces, debe ser un equipo base en lo posible, con antena externa. Creo que estás operando con un handy. Bueno, muy bien. Este comentario me sirve para preguntarle a Santiago cómo me escuchó sobre el repetidor para continuar. Está llegando sin ningún inconveniente, José Ignacio, repetidor, nada más, todo adelante. Muy bien. El tema que nos ha traído desde programas atrás se llama la física del plasma y de la ionosfera para el radioaficionado. Explicaba en el programa anterior que cuando la ionosfera ya creada por la separación de iones de electrones, es decir, la disociación de moléculas de gases neutros a iones positivos y electrones de carga negativa, tendremos más o menos una gran sábana de electrones que actúa como una especie de lámina de cobre. Tenemos una región del cielo que es eléctricamente conductiva y bastante. A diferencia de un cable de cobre, la conductividad de esta sábana se da en todas direcciones, norte, este, oeste y también sur, y también, no solamente en un sentido, también algo de conducción hacia arriba y hacia abajo. La sábana conductiva, ¿cómo funciona? Sus electrones son libres de acelerarse en cualquier dirección en respuesta a una onda de radio que choque con ellos. Ellos se alinearán primero y luego se agitarán hacia adelante y hacia atrás en correspondencia con el campo eléctrico del frente de onda que intenta pasar por su trama o malla. Es decir, se vibran a la frecuencia de la longitud de onda que incide sobre esta sábana de electrones. ¿Qué es lo que resulta de electrones que se mueven de esta manera? Que van a crear a su vez correspondientes ondas de radio de la misma frecuencia de las ondas originales. Es por esta razón que se hace énfasis en describir a la ionosfera como una receptora de ondas de radio. Lo que realmente ocurre es que las absorbe y las vuelve a radiar. La radio sería más sencilla si la Tierra fuera plana. En realidad, muchas cosas serían más sencillas si fuese así. De hecho, si miramos hacia atrás en la historia, a cuando se creía que era plana, era muy claro que la vida era más sencilla para la gente en general, pero Cristóbal Colón y su gente tenían que embarrarla, especialmente para nosotros los radioaficionados. El mayor problema derivado de la concepción de una Tierra redonda es que las ondas de radio continúan siendo planas, figuradamente hablando, pues viajan en línea recta. Cristóbal en su visión, sin embargo, tuvo un descuido, pues falló totalmente en lo de tener esto en cuenta. Para ser perfectamente precisos, no es que las ondas de radio sean realmente planas, es una analogía, pero sí viajan en líneas rectas, a menos que encuentren una razón real y convincente para no hacerlo. El hecho de que haya radioaficionados en el lado opuesto de una Tierra esférica no es generalmente una razón suficiente para que las ondas hagan el esfuerzo de hacer el viaje. Sin existir un incentivo adicional, lo más lejos que una onda viaja sobre la superficie terrestre será tan lejos como esté el horizonte. Otro desafortunado efecto de los viajes de Don Cristóbal, la redondez de la Tierra. Para una antena situada a la altura de nuestra cabeza, el horizonte es de unos 15 kilómetros. En realidad, el horizonte práctico verdadero es aproximadamente un 30% más lejos que el visible, lo que da un factor de 4 sobre 3, para obtener la distancia del horizonte de radio. Ahora bien, citando el ejemplo anterior, dos estaciones cuyas antenas estén a la altura de la cabeza de los operadores y estén situados en lados opuestos de su horizonte de radio respectivo, pueden estar separados máximo 30 kilómetros para lograr apenas una débil comunicación. Están en su margen de alcance. No es ningún misterio que mientras más alto se esté, más lejos estará el horizonte de radio. Si se quiere hablar más lejos, solo eleve la antena, pero elevarla bastante tampoco logra extender mucho esos 15 o 20 kilómetros, ya que el horizonte de radio es proporcional a la raíz cuadrada de la altura de la antena. Es decir, por ejemplo, ir de una altura de 1.7 metros a la altura de la cabeza de una jirafa mejorará notablemente el alcance, pero ya ir de la altura de la jirafa a la altura de un edificio alto no lo va a mejorar tanto como el primer incremento de altura. ¿Cómo podemos en realidad llegar significativamente más lejos? Hay dos fórmulas esenciales de tratar de superar este problema. La primera es utilizar la redondez misma de la Tierra para ir doblando o curvando las ondas de radio de su superficie. ¿Cómo? Bueno, hasta ahora las discusiones más corrientes para nosotros sobre la propagación de las ondas involucran propagación en el vacío o a través del aire, que en lo que concierne a la radio es prácticamente lo mismo. Sin embargo, las ondas de radio que viajan en contacto con otra cosa que no sea el espacio libre se comportan de manera diferente. Cuando viajan a través de materiales como el polvo o la tierra, su velocidad disminuye, así como también pierden algo de energía por pérdidas calóricas, las que podemos ignorar por ahora. lo importante a considerar es que la onda de radio que roza la Tierra se mueve un poquito más lento que aquella que pasa solo a través del aire. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa si una porción de la onda roza la Tierra y otra porción de la misma solo viaja por el aire? Cosas interesantes ocurren. En el siguiente programa de esta propagación terrestre. HK4 Liga Radio Medellín, de HK5 de Arriba Rosario. Ok, don José Ignacio. Pregunto a vuelta de cambio, don José Ignacio, porque se fue metiendo como un crispeteo. No sé si es el repetidor o era su estación. No sé cómo me está copiando entonces a mi hijo José Ignacio. Adelante. Hombre, lo mencionaste y en el último segundo de tu cambio se metió un chicharronadito raro, pero no sé si a mí, si tapaba o era al fondo, sigue. Ok, ahorita de pronto alguien nos regala otro reporte para que lo tengan entonces ahí presente. Te ruego por última vez si alguno de los colaboradores llegó para dar un paso siguiente con la programación de este emisión. Adelante. Bueno, el tema entonces inicial que habíamos planteado de los SR, le voy a hacer llegar el documento a don Wilson para que sea publicado en lo posible en la página del Facebook. Es muy fácil de leer, muy simple, y para que nos vamos poniendo al tanto del tema. Vamos entonces a dar paso al reporte de nuestras estaciones, nuestros fieles oyentes, y como lo dice don Fernando en algunos momentos, el estímulo para seguir teniendo este espacio al aire. Vamos entonces a hacer un llamado por zona, y invito a los colegas de la zona Quinta, si se quieren reportar. Adelante. Buenas noches, este es la Chota 5, América, Papa Zulú, en Zarzal, Valle. ¿Alguna otra estación de la zona Quinta? Recibimos a la HJ5 América Zulu, papá. ¿Alguna otra estación de la zona Quinta? Muy bien, colegas de la zona Sexta, adelante. Colega del Huila, del Tolima, de Quindío, de Risaraldo, del Caldas, adelante, zona Sexta. Zona Séptima, Santander, Boyacá, Casanare, Arauca. Que está tratando de reportarse, no sé si era don Víctor Hugo. Nuevamente, colegas de la zona Séptima, adelante. Bueno, está hoy desocupada esta frecuencia. Colegas de la zona Octava y de la zona Novena, adelante. Colegas de la zona Octava y de la Novena, adelante. Bien, de la zona Cero, Insulares, adelante. Fernando, de pronto algún colega si está copiando por ahí en el inverso, si alguno lo logra captar, alguien que está tratando de activar el repetidor. No, no hay ninguno. Santiago, adelante. Ok, señor, muchas gracias. De Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico, zona Primera, adelante. HJ1, Delta, Alfa Unión. Buenas noches y gracias. más de la zona primera. Está uno de tal fundión, está reportándose. Señor, acá lo tengo presente. ¿Alguien más de la zona primera? HJ1 Delta Alfa Unión, muchas gracias por reportarse. De la zona segunda, Magdalena, Guajira, Cesaro Norte de Santander, adelante. De la zona segunda. Ok, zona tercera, Cundinamarca, Bogotá, Meta, Vichada, adelante. Buenas noches, Chica 3, Bravo Tango Tour, gracias por el programa. Chica 3, Víctor Francia Hotel. Chica 3, Lima, Chalinear. En esta primera parte, Chica 3, Bravo Tango Tango, Chica 3, Víctor Francia Hotel, Chica 3, Lima, Charlie, Unión, ¿algún otro colega de la zona tercera? Ok, escaso, escasa la audiencia hoy. Zona cuarta, adelante. HK4 Alfa Hotel Xilófono. HK4 Tango Sierra Francia, Santiago por Medellín, adelante. HK3 Sierra Delta Francia, portable 4. HK4 Lima, Unión Eco. 4 Vanilla Delta Universidad. HK4 Oscar Hotel Lima en Envigado. HK4 Francia Sur. Brillante, ok, ahora no. HK7 Oscar Tango Lima Barra 4. Muy bien, en esta primera tanda HK4 Alfa Hotel Xilófono, HJ4 Tango Sierra Francia, HK3 Sierra Delta Francia Barra 4, HK4 Lima Unión Eco Luis Elías, HK4 Manila Delta Universidad Javier, HK4 Oscar Hotel Lima, HK4 Francia Zulu, HK7 Hotel Tango Lima Barra 4, ¿alguien más? El Japón 4, solo Japón Sierra. HJ4 Japón Granada Granada. Mayek. HJ4 Charlie Portugal. Charlie terminada en Portugal. Claudia, Claudia, repite. HK4 Víctor, Xilófono América, vuelta de Medio Antioquia. Buenas noches. En esta tanda HJ, la HJ4 Zulu Japón Sierra, la HJ4 Japón Gol Gol, la HJ4 LPA, la HK4 Charlie interrogación Papa, Claudia, si me colaboras con tu indicativo completo, y la HK4 Víctor Xilófono América, o alguien que se sobremoduló con Don Alberto, también si me colabora con el indicativo, adelante. HJ4 Charlie Francia. Buenas noches para todos los extramantes. Con 4 Romeo Rosalba. HK4 Japón Francia Portugal. Muy buenas noches y gracias por el programa. HK6 Papa Romeo Oscar Portugal. HJ4 Japón Granada Granada. HJ4 Delta Mayeco desde la Estrella Antioquia, muchas gracias por el programa. Bueno, en este último cambio entonces, doña Claudia, ya desde Caramanta con los amigos de la tercera HK4 Charlie Gol Papa, la HK4 Japón Francia Papa, la HK6 interrogación Romeo Oscar, ahorita me colabora con el primer, la primera letra del sufijo, HJ4 Japón Gol Gol, ya te había llamado Juan, y la HJ4 Delta Mai Eco, adelante entonces la estación de la zona sexta. Buenas noches. HK6 Francia Romeo Oscar, escuela L. Papa Romeo Oscar, pero... muchas gracias y disculpe ahí el Laxus HK6 Papa Romeo Oscar. ¿Algún otro colega de la zona cuarta? Romeo Oscar, yo te matinilla. Cuatro Quinto de Tenolú, de Andel Antioquia. Antes del colega HK4 Quito Delta Zulu, otra estación, qué pena, hubo algo acá que me interfirió, adelante. Puerto Romeo Volta, desde Marinilla. Pero tengo ahí un ruido, Foxtrot desde Marinilla, don Fernando, me colabora ahí con el indicativo. Radio Foxtrot Alfa. Fernando, Radio Foxtrot Alfa, HJ4, muy bien, ¿algún otro colega de la zona cuarta o cualquier otra persona que no se haya reportado? HK4 Lima Mayeco, gracias a todos. Bien, Diego, HK4 Lima Mayeco, entonces vamos ya dando por terminado hoy el programa, el reporte de una estación de la zona primera, una estación de la zona quinta, tres estaciones de la zona tercera. ...22 estaciones de la zona cuarta más los colaboradores del programa. Ok, don Fernando, le entrego el cambio para finales entonces. Esta fue la HK4 Lima India Sierra. Santiago Vázquez desde el municipio de Caldas, quien estuvo como control del programa habitual de la HK4 Liga Radio Medellín. Don Fernando, para finales, HK4 Eco Guatemala Whisky. Santiago, no, agradecerte tu colaboración en la moderación del programa. Y esperamos que el próximo martes tengamos una buena audiencia como en el día de hoy. No lo anoté, pero escuché que son bastantes ya los que se reportaron. Muchas gracias, Santiago, por tu colaboración y al resto de colegas. Muchas gracias por permanecer en la frecuencia. Y si alguien tiene algún artículo, alguna lectura, algún comentario que haya escrito o que lo pueda sacar de alguna revista, algún libro, es bienvenido para como colaboración del programa, no importa el tema. Este es un programa muy abierto para todos los amigos radioaficionados. Buenas noches para todos.